mundo, guerras. Empezamos con Ucrania, pensaba que era algo rápido, según lo que se decía, se predecía, y un nuevo conflicto en Medio Oriente. Y para hablar de estos temas, fundamentalmente te voy a hacer geopolítica, vamos a hablar con el doctor Adán Costa Rotella. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, querido Américo, para vos, la audiencia, y también en Santa Fe, una tarde caliente, ¿eh? De dólares altos. Ajá, de dólares altos, un candidato aconseja que hay que sacarse los pesos y comprar dólares. Realmente, si lo tenemos el presidente, ¿qué nos va a pasar, no? Realmente. Y hay que ver también, porque ha mostrado algunas manifestaciones de política internacional que son un poco ambivalentes. Ha marcado una alineación directa con Israel, vamos a hablar hoy, y con Estados Unidos. Y el resto, nada. Habló, por ejemplo, de que China es un país comunista y que no hace trato con comunistas, cuando en realidad China es quizás ya la primera economía del mundo. Más capitalista que lo vimos ya, que... Es la primera economía del mundo. Claro. O sea, digamos, ha superado en términos de cómo se miden las economías en el mundo, si las balanzas, el sistema de exportación e importaciones, están ahí, palo y palo con la economía norteamericana. ¿Y qué? Claro. Un poco el tema es que la sorpresa que lo llevamos a nivel mundial, ¿no? Lo que significó la invasión de un grupo, digamos, extremista, concretamente en Israel, y a partir de allí la reacción del gobierno de derecha de Netanyahu, y bueno, ¿qué se viene, no? Sí, en realidad lo que hay que mirar con ojos geopolíticos, tal cual como lo estás presentando, con ojos históricos, porque acá hay que tratar de digamos, sin irnos muy lejos, o sea, 7.000 años, por ejemplo, y, digamos, pensar en la historia, por ejemplo, desde la creación del Estado de Israel a mediados del siglo XX, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea el Estado de Israel, se crea en un territorio que, si bien el pueblo judío lo reivindica ancestralmente, por eso digo, no me voy a ir a 7.000 años, voy a ir a la historia de la creación del Estado de Israel. En ese lugar, este es un punto que hay que tener en cuenta, este primer antecedente directo histórico. En ese lugar vivían palestinos, es decir, árabes. Sí. Esto que se conoció históricamente como la diáspora del pueblo judío por todo el mundo, es decir, la ida por todo el mundo, estuvieron mucho en Europa, en América, con la creación del Estado, el Estado de Palestina, perdón, del Estado de Israel, se dio una vuelta de muchos de esos judíos que están viviendo en el mundo a ese lugar. Y con el apoyo de Estados Unidos como principal, digamos, estandarte que sigue hasta ahora, yo digo el Estado de Israel, se generó ahí un Estado, ¿sí? Y esto generó conflictos prácticamente de estado de guerra desde ese momento hasta la actualidad. Estado de guerra que se va dando con momentos de pausa y con momentos de profundización del conflicto. Bueno, acá estamos en una nueva escalada de este conflicto que ya tiene, digamos, más de 70 años, 65 años. Por eso digo dicho así, parece de un modo lineal, también tenemos que decir que en términos actuales hay algunas otras complejidades que hacen difícil el análisis. La primera consideración que nosotros tenemos que hacer, digamos, si estamos hablando desde Argentina o desde un lugar que no estaría directamente o cercano al foco del conflicto, lo que hay que condenar es la guerra como un desastre humanitario. Eso sea del lugar que fuere, ¿sí? Sea de un lado o del otro lado de una frontera, la guerra es un desastre humanitario. Porque también la guerra tiene que ver con muchos intereses. Siempre la guerra está sostenida, todas las guerras en el mundo están sostenidas por intereses comerciales de los vendedores de armas, que hay que saber, y esto no digo que directamente, es una consideración general que yo hago para toda guerra. Hay que saber que el narcotráfico y la venta de armas son las economías más prósperas en términos globales. La tercera y la cuarta son las sociedades financieras, es decir, los bancos. Es decir, acá también hay que mirarlo desde esa perspectiva. Si uno ve, como hoy, el pueblo de Israel, que para tomar una dimensión y un contexto, en el Estado de Israel viven 8 millones y medio de personas, es decir, lo que estarían viviendo en el conurbano bonaerense. Es una franja muy angosta y muy corta, ¿no? Yo estoy hablando del Estado de Israel. Sí, por 8 eso. millones. Pero el espacio, doctor, el espacio físico, digamos, es acotado. Totalmente acotado, es una franja. Y ahí es donde coexisten esa franja de Gaza y Cisjordania, que es Palestina, con el Estado de Israel. Con esas ciudades que están sobre el Mediterráneo. Tel Aviv. Sobre todo esa, Tel Aviv, Jerusalén, que está hacia adentro, Haifa, que es el puerto. Es decir, ese es Israel, ¿sí? Ese es el Israel, ese es el Estado de Israel. Y involucra, digamos, a este conflicto de árabes, palestinos e israelíes, judíos, desde todo este tiempo. Pero a su vez, la complejidad es que en el mundo árabe, porque acá también lo que tenemos que hablar es de los grupos que son terroristas, que en el mundo árabe sabemos que existen. Por ejemplo, si recordamos a Al-Qaeda en el año 2001, bombardeó las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿sí? Era un grupo árabe que se llamaba Al-Qaeda, el de Bin Laden, ¿recordemos? Bueno, ahí tenemos una referencia de grupos que ejercen el terror como una metodología de una presión para lograr construcciones políticas, territoriales o económicas. Eso es lo que es el terrorismo internacional. Y hay grupos, en este caso el grupo Hamas, que es un grupo que se reconoce de palestino y que reivindica fundamentalmente los derechos de los palestinos a vivir en esos territorios que también lo reclaman los israelíes. Pero en este caso, los grupos terroristas lo hacen de un modo sangriento, es decir, con acciones de guerra y que en este caso fueron conducidos hacia población civil. Lo que el mundo conoció este fin de semana es un grupo de jóvenes, por ejemplo, imágenes, lo recuerdo porque esto es tinta fresca, digamos, de hace 3-4 días, un grupo de jóvenes que había ido a una fiesta rave en el medio del desierto, porque esto es una zona muy desértica, muy árida, cerca del mar, pero árida, desértica, un grupo de jóvenes que habían ido a bailar y, bueno, y se encontraron con un... murieron muchos. Y hoy también esos grupos han tomado rehenes. Por eso es fuerte, digamos, el impacto que tiene dentro de las noticias internacionales. Esto hasta aquí, en el sentido como una primera explicación. Una segunda explicación, que en Argentina yo vi dos posiciones que de alguna manera lo plantearon, una muy fuerte en el debate, la de Miriam Breckman, que habló sobre los derechos del pueblo palestino, y otra de Cristina Fernández de Kirchner, que condenó el atentado, pero también puso en consideración una de las causas de esa avanzada, digamos, militar sobre Israel, que es fundamentalmente las posiciones que el mismo Israel tiene sobre la franja de Gaza en situaciones casi de gueto, digamos, es decir, donde también se están cometiendo delitos de consideración contra la humanidad, es decir, de lesa humanidad, actualmente por el Estado de Israel. Es decir, es un conflicto en una zona caliente, es un conflicto en una zona caliente donde hay intereses geopolíticos y sobre todo un interés geopolítico que esto quizás pasa inadvertido, que es la tensión que históricamente están teniendo Irán con Estados Unidos. Y también es una tensión que se da dentro del mundo árabe entre sunitas y chiitas. Claro, hay que diferenciar el origen de las creencias también, ¿no? Que verdaderamente es preocupante. También involucra posiciones de tipo religioso y de origen étnico en el propio mundo árabe, que de alguna manera tienen que ver con estos acercamientos que se ha dado entre Arabia, que es un país árabe, y lo que sería Occidente. No solamente por los intereses económicos del petróleo, que todos sabemos que ahí hay muchos, muchos intereses relacionados al petróleo. Pensemos solamente el Mundial, en donde se hizo, y esos donde el mundo vio toda la opulencia de sus estadios, que se hicieron en 6 meses y que se... Ahí se terminó el Mundial y se los levantaron y eran de material de descarte. Digo, a ver, estoy hablando de mucho y muchísimo dinero medidos en dólares y que son intereses económicos que tienen que ver con los pozos petroleros, pero como todo interés económico que son de economía concentrada. ¿Qué significa los intereses económicos de economía concentrada? Poca mano para mucha riqueza, mucho dinero. Volviendo un poco a este tema, para ser más complejo, en el mundo árabe también ocurre esta tensión hacia el interior. Y esa tensión se expresa en términos geopolíticos en relación a la posición de Irán, que en el caso de Palestina sabe que con el apoyo de Irán, por supuesto que la guerra va a escalar en proporciones. Y hoy lo que se está discutiendo es si esto es una avanzada de Irán o Irán ahora se va a hacer... digamos, ya expresó Irán su apoyo a Palestina, ¿no? A la franja de Gaza. Pero no sabemos si esto es efectivamente es una movida de Irán sobre Israel. Bueno, ¿por qué? Porque está en curso y porque de alguna manera uno lo que puede hacer son esos análisis geopolíticos. Es decir, uno histórico, el Estado de Israel en territorios que eran tradicionalmente ocupados por el mundo árabe, luego el interés geopolítico y económico de los pozos petroleros, luego esta complejidad que se da en el mundo árabe, algunos que son pro-occidentales y otros que combaten a Occidente. Y a su vez la cuestión de la guerra, los ataques terroristas, que en definitiva los ataques terroristas tienen una cuestión de dimensión humanitaria, es decir, vos estás en una fiesta y te caen un misil y te destruye, y vos sos un soldado. Por eso se habla también de filtraciones sabemos que los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad, son uno de los más potentes del mundo. Es decir, creo que esto que por lo general, como es un pueblo, como el pueblo judío, el Estado de Israel, está permanentemente en una zona caliente, zona de conflicto, desarrolla estrategia de defensa muy alta, está muy militarizado, y de hecho los civiles están militarizados. Hoy vemos fotos de personas que van a comprar pan o a comprar verduras o frutas armados con ametralladoras en Israel. Sí, lo que llama la atención, según lo que dicen los comentarios que se dan ahora posterior del hecho, ¿no?, del ataque de parte de los grupos extremistas, como se llaman, es el hecho de la falta, digamos, Israel es impenetrable, se habla de que las fronteras están bien controladas, llama la atención cómo entraron, esto a veces en lo que significa la lógica es ilógico el hecho de que haya pasado esto, y fundamentalmente cuando hablamos de grupos, digamos, de servicios de inteligencia, a veces originan situaciones para contrarrestarla a través de la violencia, seamos claros, también eso se puede dar, ¿no? Así es. Cuando se habla de filtraciones, o se pudo penetrar ese escudo defensivo que tiene Israel a través de su servicio de inteligencia y a través de su propio ejército y de su propia fuerza armada y de seguridad, también uno puede decir, bueno, esto que es lo mismo que ocurrió con las Torres Gemelas, es decir, bueno, no son son vulnerables. Y hay veces que, de alguna manera, uno no puede ser inocente, porque estas cuestiones a veces tardan en dilucidarse, pero sí se pueden hacer conjeturas desde lo geopolítico. Hoy lo que podemos hacer desde Argentina es, digamos, condenar todo tipo de ejercicio, digo, como una posición que un ciudadano argentino puede tomar desde conflicto, condenar lo humanitario, generar la comprensión de que estos conflictos son no soluciones, no están solucionados la cuestión verdaderamente de la convivencia en los territorios que son disputado por dos pueblos, los intereses de la geopolítica, es decir, esta posición sobre armas nucleares, sobre los pozos petroleros, el interés económico, si bien el petróleo como energía fósil está en una fase de transición hacia otras energías, como el litio, por ejemplo, o el gas no convencional, el litio, por ejemplo, que va a fabricarse prontamente baterías eléctricas para el transporte, para los medios de transporte, por ejemplo, o la energía eólica. Es decir, el petróleo siempre ha tenido la trascendencia cuando preponderó la matriz energética sobre base de combustibles fósiles, es decir, el petróleo. Pero ahora el mundo está descubriendo nuevas formas de energía, ¿sí? El hidrógeno verde, otras formas no contaminantes o menos contaminantes que el petróleo. Entonces también estas transiciones operan sobre estos lugares en donde básicamente su principal fuente económica tiene que ver con eso. Estas cuestiones son conjeturas de tipo geopolítico, hay que estar atento con las posiciones de los grandes, con la otra guerra que no está sin terminar, que desde el lado de Rusia se habla de que es Occidente que avanzó sobre Rusia a través de Ucrania, no es Ucrania no es Rusia que invade Ucrania, sino es Rusia que se siente invadida por la NATO, por la OTAN, a través de Ucrania, y esto también tiene este olor en esta dimensión geopolítica de la posición de Irán contra Estados Unidos. Y verdaderamente yo estaría mirando permanentemente a China en lo geopolítico. Justamente eso, doctor. Doctor, acá en esto, discúlpeme. Perdón, Américo, digo, porque esto es importante. China tiene una diplomacia del silencio. Sí. Es decir, a diferencia de por ahí Estados Unidos o de otros liderazgos que se pronuncia con la palabra, China, y por eso tiene una profunda diplomacia, tiene una diplomacia del silencio. Va haciendo acomodamientos y que juegan en ese tablero geopolítico, pero desde el silencio, por decir, sin declaración altisonante. Sí, Américo, me decía. No, justamente hacía referencia a China, que no es un convidado de piedra en esto. Digamos, observa, ya hizo, digamos, su observancia en el conflicto de Rusia con... el conflicto de la guerra de Rusia, concretamente, sí, digamos, en algún momento uno decía, va a apoyar a Rusia, no, directamente se quedaron en el molde, y también acá va a pasar lo mismo, mientras tanto mantiene su flota, está armando, el tema armamentil está cada vez más poderoso, y esto hasta podemos plantear que estaríamos al borde, digamos, ya estamos en el inicio de una tercera guerra mundial. Son conflictos sobre todo por los actores que se dan. Es un conflicto de escala global, de escala mundial, porque tiene que ver también con el uso de los bienes comunes, de los recursos. Es decir, tiene todas esas características, pero no hay que olvidarse del drama humanitario. Por eso a veces uno cuenta la guerra como si fuera un juego del té, ese juego adolescente y juvenil que combinábamos plazas o posiciones en un tablero imaginario. Acá el horror de la guerra significa niños muertos, madres que se quedan sin hijos o hijos que se quedan sin padres. El horror de la muerte, por eso digo que yo pongo el ojo en el tema de la industria bélica, la industria de las armas. Está vinculado en algunos casos más directamente, otros más indirectamente. Por eso es importante. Y también hay que entender... Por eso yo, la posición de Cristina me pareció inteligente, que hay que decir por qué ocurre esto. O sea, condenar el terrorismo, pero también por qué ocurre esto. Porque si nosotros no contamos por qué, porque si Israel está funcionando como un ejército de ocupación sobre los derechos de los palestinos, y ahí tenemos un problema. ¿Que se tiene que resolver con el terrorismo? No sé si estaría, yo no lo avalaría, pero que se tiene que resolver... Que tiene que resolver, porque los seres humanos tenemos que convivir, aunque tengamos diferencias étnicas, disputemos territorios que consideramos común. Es decir, por eso a veces el sistema de Naciones Unidas, de esas cuestiones, quizás también tiene algunas cosas que decir. Porque si tenemos un sistema de Naciones Unidas que no puede intervenir en el conflicto de Rusia, donde también hay muertes en las poblaciones, muertes en las ciudades, y tenemos este conflicto en puerta, donde ya hay muertes de un lado y de otro, bueno, si este sistema de Naciones Unidas no está pudiendo, Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, no está pudiendo dar una respuesta, bueno, tenemos que idear un sistema de la que regule los conflictos de la comunidad internacional, que no tenga sobre la base la esencia que tuvo en Naciones Unidas, que es la presencia unipolar de Estados Unidos, que creo que es lo que está resquebrajado, y esto nos demuestra nos demuestra también esa evidencia cuando uno mira en términos geopolíticos, que a su vez en la guerra de Rusia contra la Ucrania, la OTAN, yo no digo Ucrania, digo la OTAN, es contra la OTAN, porque Alemania, de alguna manera es un socio de Rusia, es decir, porque en esa relación con el gas, Alemania tiene una relación con la industria alemana, con la importancia que tiene la industria alemana. Y digo esto porque se están dando estos movimientos, sobre todo de Rusia, cuando, por ejemplo, por eso, si me das un minuto más, porque esto hay que entenderlo así, hay que entender no el mapa de Guerra Fría, cuál era el mapa de Guerra Fría del siglo XX, sí. Rusia contra Estados Unidos. ¿Cuál es el mapa después de la caída del muro de Berlín? El mundo unipolar de toda la comunidad internacional, bajo el patrón del dólar, económicamente, sobre todo la economía más dependiente, había un solo polo mundial, que es Estados Unidos. Hoy estamos asistiendo al resquebrajamiento de ese mundo unipolar. Por eso la presión de Estados Unidos sobre América Latina, a través de cuál es el ejército de ocupación que tiene Estados Unidos sobre América Latina, sobre Argentina puntualmente. El Fondo Monetario Internacional. Así es. El Fondo Monetario Internacional te establece condicionamientos tan fuertes que hoy, con 2 millones de pesos, de dólares, hace una corrida cambiaria que te saca el dólar de 800 a 1000 en un contexto de página electoral. Estamos hablando de ese problema, y que Argentina tiene ese problema, y ese problema es un problema a su vez geopolítico. Pero decía, cuando Estados Unidos, y esto es interesante que todo bien se lo sepa, cuando Estados Unidos le hizo guerra híbrida a través de la OTAN a Rusia, que embargó todas las posibilidades económicas en el mundo occidental a Rusia, incluso lo deportivo, recordemos que fue el mundial, por ejemplo, en lo simbólico, los jugadores de tenis ruso tuvieron bastante tiempo en volver a las canchas a jugar. Es decir, hizo una guerra híbrida a Rusia, en definitiva, no sé si le hizo un favor, pero Rusia lo utilizó geopolíticamente y se concentró su economía sobre el sudeste asiático y refortificó su relación con China. Y China y Rusia hoy están en los intereses que históricamente eran europeos sobre África. Y en África, en el Congo, tiene tanto litio como Argentina, no se sabe, tanto como el que nosotros vemos desde aquí. Es decir, si le agregamos el tema de los BRICS, esta geopolítica implica esta situación. Lo que pasa es que es difícil ver porque estas cosas no se hablan con claridad en los medios de comunicación. Tenemos esta mirada casi ombliguista que todo nos pasa porque somos argentinos. Lo mejor y lo peor. Y en realidad hay que ampliar la mirada, por eso yo verdaderamente celebro un poco la introducción que hiciste, Américo, que es la mirada geopolítica. En la mirada geopolítica es esto. Se terminó la Guerra Fría, se terminó Estados Unidos, la Guerra Fría bipolar, se termina el mundo bipolar y estamos en presencia de este nuevo escenario internacional de bloques regionales, y donde Argentina, bueno, de alguna manera ya manifestó estar dentro de ese bloque. Vamos a ver después de las elecciones cómo salen los resultados y sigue avanzando con ese alineamiento de los BRICS. Así es. Brasil, India, China, Rusia, Sudáfrica y ocho más, donde está Irán, que es de alguna manera quien está detrás, estaría detrás de esta avanzada de este grupo terrorista Hamas palestino sobre Israel. Entonces, doctor, realmente es muy claro, muy claro, muy claro. Eso es lo que tenemos que leer, aparte de condenar el horror de la muerte. Por supuesto. Eso, Eso no es... Porque podemos hacer un análisis geopolítico con cuestiones comerciales, pero acá es la sangre de las personas, sobre todo sangre inocente, de un lado y de otro de la frontera. Es decir, no solamente del lado israelí, sino también del lado palestino. Esto también hay que decirlo, ¿ves? Porque si no, la película no es completa. Perfecto, doctor. Gracias por esta semana, realmente muy claro y agradecido nuevamente. Bueno, el agradecido soy yo. La seguimos. Hasta luego. El doctor Adán Costa Rotera hablando del conflicto en Medio Oriente.